Compañeros, como ya mencionaba hace rato, de que a mí me tocó luchar muy fuerte también, pero con esta autoridad que ya mencionaba el presidente municipal, con su autoritarismo, su prepotencia, y como ya mencionaba, de que yo con lo poco, lo mucho que tenía, pues tuve que afrontarlo, no quedaba de otro más que afrontarlo, más sabía las consecuencias que iba a hacer, pero no me importó eso. Y como ustedes saben también, de que mi pueblo es un territorio zapatista con sus comunidades, de hecho en el año 2000 habían sufrido también igual un desmantelamiento en el municipio, igualmente habían sido pues masacrado muchos compañeros zapatistas de Chabarabal, Unión Progreso, San Pedro y Salicú. Había esa represión. Y ya con esta autoridad, entonces, que estábamos viendo de que la cosa se estaba complicando, entonces lo que hice es organizarme con algunas autoridades del municipio, los barrios, los comisariados, comunales y ciudades, entre otras comunidades. Pues ellos veían que no podía hacer otra persona al salir a la frente más que a mí me eligieron para llevarlo como guía. Entonces les dije, pues también le echamos a andar esta cosa, porque de hecho no se puede aprobar ni aceptar estas injusticias que nos está haciendo el presidente, ¿no? Entonces, en primer lugar, lo que hice es dialogar con el presidente de una forma tranquila, pacífica, cosa que lo vio mal. Yo le dije que las cosas hiciera bien, porque el municipio necesitaba de alguna forma, pues quizá una casa digna, una calle digna, aunque realmente sabemos de que está todo lo contrario. Pues él no quería. Entonces, Marlo Quintana es un enemigo más para él. Entonces, quiso igual fallarme con otras cositas. Yo le dije que no, no era por ahí. Y no, sino la cosa se fue complicando más. Entonces ya me señalaba a mí como una persona revoltoso, como que ya me traía corto por ahí, de que pues siempre no. Y entonces llegó el momento de que, como veíamos la cosa que no iba a querer ni aceptar una forma de diálogo, y no solamente era una idea mía, sino que también por todo el municipio, porque vieron claramente los atropellos del pueblo. Entonces lo que hicimos, nos organizamos y elaboramos unos documentos. Estos documentos todavía se archivan en la gobernación del estado de Chiapas, la Procuraduría, el Centro de Derechos Humanos, lo que es oficial en aquel tiempo. Le dimos a hacer constar lo que estaba pasando. Entre ese documento le estábamos pidiendo entonces ya la destitución del presidente, que esto fue la que le molestó muchísimo, pero una decisión ya tomada, que el pueblo ya no podía retractarse. Entonces estuvimos nosotros viéndolo, ¿no?, de que tenía que lograr su destitución y que las cosas iban a cambiar y teníamos que nombrar otro consejo. Y de repente, pasó como una semana, algo así, me acuerdo, porque la presentación del documento que hicimos nosotros fue el 30 de mayo, si no me equivoco, fue en mayo. Estaba el proceso eso de que estaba caliente la cosa por su destitución, y él, igualmente como autoridad, pues estaban coludidos otros diputados. En aquel tiempo, creo que se llama el diputado Ramiro Miseli, igual de afiliación priista. Entonces era un poco complicado su destitución del presidente. Pasó entonces unos días más, que estaba ya más caliente la cosa, y en el mismo año, pero en el mes de junio, el 12 de junio, unos días después de que fuimos a dar los documentos, pues sucede una emboscada, donde entonces mueren 7 policías y quedan 2 heridos más. De esos heridos estaba el hijo del presidente municipal y el otro era del sectorial. Entonces lo que hizo el presidente municipal con el fin de acabar por completo esa pequeña organización que teníamos nosotros y desmantelar por completo. De hecho, su hijo quedó bien balacero, me comentaban, porque recibió muchos plomazos, quedó inconsciente. Armaron rápidamente con complicidad del diputado, entre otras personas, muy a oscuras, pues dijeron, le echamos la bronca por instar. Entonces, después que el muchacho esto reacciona, varias semanas después, la arman bien y lo hacen firmar el chamaco. Donde entonces ya me estaba demandando claramente que me vio, a pesar de los balazos que había recibido, comienza a decir que me había visto. ¿Y qué pasa entonces? Pues me detienen rápidamente. Sin orden de aprehensión, eso la autoridad ya no necesita a veces cuando te quiere joder. Ya no importa eso, sino que con el simple hecho de que saquen la orden y punto. Pues te llega la ANFI, en aquel tiempo era, pues, son grupos muy especiales para las torturas y para otra cosa. Pues me entregué, sin resistir, porque yo solito entre varios ellos, pues no. Entonces yo sabía de que las cosas no sé dónde iban a llegar a parar, y eso fue. Entonces, como le digo, yo estaba yo consciente de todo lo que iba a pasar, porque como le digo, había en el 94, en el año 2000, habían pasado desmantelamiento en el municipio. Igual los compañeros pues, habían sufrido, habían sido torturados. Pues igual por lo mismo también iba a pasar eso. Pero como acabo de decir, con lo que yo estaba viendo y con lo que yo estaba escuchando, pues yo no podía quedarme ciego ni sordo, como acabo de mencionar. Pues tuve que salir al frente y a organizar y a la marcha y todo eso. Y como ese rato mencionaba, me decía mi propia familia, no te metas mejor porque te van a llevar a casa y no sé qué cosa. Y yo le decía, pues no importa, porque yo digo, mi pueblo veo que se lo están acabando y no es posible que pues, se quede esto. O sea, yo fui consciente de todas las consecuencias. Y eso fue la represión y no solamente entonces me agarran a mí, sino que comienzan a perseguir a otras personas. En aquel tiempo entonces, las personas que se coordinaron conmigo para hacer frente a este injusto presidente mencioné en aquel tiempo, pues igual fueron amenazados. Le dijeron claramente que dejaran en paz el presidente municipal y que así iba a quedar tranquilo la cosa. Y todavía me acuerdo que esa gente que la organicé tomaron la presidencia por un mes. Allí tomaron la presidencia con plantones y todo, con el fin de que me liberara el gobernador. Pues llega el gobierno, les dice unas palabritas que me va a soltar y total con el fin de que dejen la presidencia. Pues la gente con la poca fuerza que tenían por el susto y por las amenazas, pues igual dejaron la presidencia y pasó una falsa promesa y por mí me quedé al voto. Entonces las persecuciones realmente que sufrimos nosotros igual fue muy grave porque me amenazaron, ya detenidos me decían que también no solamente yo iba a estar al voto, sino que hasta mi esposa en aquel tiempo me dijeron que ya estaba detenida. Pues era cosa falsa, o sea, era una cosa para torturarte psicológicamente. ¿Sí? Y lo otro, me estaban diciendo que ya dijera la verdad, que ya aceptara el delito, porque dice que ya había otras personas que ya lo habían detenido, que ya habían confesado que también estaba yo. Y digo, fue por eso. Entonces, realmente la autoridad con la que quiere agarrar y torturarte, para ellos no les cuesta. Entonces utiliza muchísimas formas de torturarte psicológicamente y físicamente igual. Entonces ahí vi entonces de que cuando ya estuve entonces en sus manos de ellos, pues igual. Sigue viendo esa represión, esas amenazas, porque me acuerdo que ni siquiera un abogado me presentaron para defenderme cuando yo estaba declarando. O sea, uno como preso, uno como decía el compañero Lucas, de que ser indígena, despierto y con ideales, pues somos los estorbos. para aquellas gentes que realmente están ambicionados por el dinero. Y es eso el delito que yo cometí, es por salir a defender el pueblo, por gritar y por escuchar. Eso fue la consecuencia que me llevó a la cárcel y con muchísimas amenazas. Y gracias a Dios ahorita el pueblo nuevamente se ha organizado y sigue luchando, que gracias a Dios con lo que también logré la libertad, pues ahí estamos igual. Pues ya comentaré al rato también las formas de lucha dentro de las cárceles. Gracias, compañeros. Pues bien, compañeros, como ya decía la compañera Erika, es más para complementar algunas cositas, pero lo que he visto, lo que viene bien mi familia, de que todo se puede lograr, como ya mencionaba hace rato, no es tan fácil, pero tampoco imposible. Realmente la que me mantuvo tranquilo, aunque realmente hubo un momento de mucho coraje, fue la conciencia, porque realmente estoy encerrado injustamente, no había matado a esas personas que me estaban acusando. Y de otra forma la conciencia te mantiene estar tranquilo, no contento ni feliz, pero de otra forma te da mucho ánimo de seguir viviendo en la cárcel. El estar preso injustamente es muy doloroso, vuelvo a decir, porque te llenas de odio, te llenas de coraje, te llenas con las ganas de vengar, de muchas cosas te puede llenar. De rabia, porque sabes de que tú estás pagando un delito, pues, que no merece ni la familia. Por lo cual eso te puede impulsar a agarrar muchas cosas, te puede causar depresión. Y hasta eso, mucha gente, yo he visto en la cárcel de los 13 años y 5 meses que la aguanté, mucha gente entonces pues busca un lazo y se cuelga. Entonces, lo que me permitió hacer de que esto fue como un choque para mí, porque por un lado estoy yo tranquilo con mi conciencia, pero por otro lado decía, saliéndome a ver qué le hago a estos hombres, porque realmente estaba yo con rabia y todo. Pero vi también que era otra cárcel, para mí eso de tener odio, de tener rencor y resentimiento, era otra cárcel, que no te permitía hacer otra cosa. Entonces lo que hice es liberarme nuevamente de mi interior, de esa otra cárcel que me limitaba a hacer muchas cosas. Decía, yo no puedo ser, estoy viviendo en una cárcel doble, con esas paredes y la que llevo por dentro. No podía estar tranquilo. Entonces lo que hice es quitarme todo, aunque fue difícil, pero fue posible, quitarme ese odio, ese rencor, esas ganas de vengar, y eso me permitió entonces abrirme más la mente, enfocarme en una sola cosa. ¿Cuál fue entonces? Ya que en los primeros meses o años, pues nos comenzamos a organizar con otros presos, aunque realmente me llevó tiempo de ir visitando preso por preso para concientizarlo. Llegó el momento entonces que éramos como 14 o 15 presos ya organizados, y comenzamos entonces a levantar nuestra voz y a sacar entonces algunas notas ahí de que nos estábamos declarando una huelga de hambre con una organización que se llamaba en aquel tiempo, del año 2001 o 2002 por ahí, La Voz de la Dignidad Rebelde. Eso fue entonces como un año o dos años de lucha, de denuncias. También las denuncias, las que estuve haciendo de la cárcel, ocupándome en esos tipos de actividades, me permitía también de estar un poco libre. Sentí entonces en ese momento de que me habían cambiado de centro de trabajo hasta eso. Porque realmente en mi pueblo estaba luchando para que, pero realmente vi nuevamente que en la cárcel igual se estaba sufriendo. La mala alimentación, la mala atención médica y muchísimas cosas más. Realmente vi entonces a mis hermanos indígenas y no indígenas cómo nosotros llegamos al área médica y el doctor no podía ver el proceso. Entonces llegaban muchos hermanos indígenas a pedirle algún medicamento por dolor de cabeza o de estómago, pues no se les daba nada, sino les daba otro medicamento. Entonces vi que había un problema muy, muy fuerte que teníamos que luchar por ese lado. Ya fue entonces que nosotros comenzamos por ahí a enseñar a los compañeros a leer un poco, a hablar español, entre otras cosas. Pues no solamente era eso, la alimentación. Nos llenaban de huevos y de huevos que por poco nos convertimos en huevones. Porque el desayuno era huevos, en la tarde era huevos, en la cena pues ya. Entonces, vi entonces que por ahí no estaba la cosa como debería ser. Yo que decimos los compañeros, pero es cierto que estamos presos, pero tenemos derecho de pelear, tenemos derecho de protestar por los alimentos. Comenzamos por ahí denunciando. Así que por fin, tampoco puedo decir que quedó al 100, pero pudimos avanzar con el 80%. Entonces, por ese lado me fui metiéndome, con los denuncias y todo. De repente llegan dos compañeros presos, que me acuerdo que esos fueron del NOC y SEMPA, igual. Entonces nos encontramos, luchamos nuevamente con ellos, otra huelga. Y realmente yo fui castigado casi realmente solo. Porque de esa lucha que comencé los primeros años, logramos nuestras libertades, pero menos uno, era yo. Todos los liberaban, a los demás compañeros del fuero común, pero yo que era el más pesado que decían los presos, el más peligroso, porque era del fuero federal. Entonces mis hermanos presos se iban libres, pero yo, cero. Pasaban los años, andábamos haciendo ahí igual, organizando con otros compañeros, ayunos, huelgas de hambre. Yo creo que hasta perdí la cuenta de las huelgas de hambre, pero hice como unos 10 o 11 huelgas por ahí. La más dura y la más complicada fue la de 41 días de huelga. En 41 días de huelga, muchos compañeros sintieron la muerte porque muchos de ellos ya estaban escupiendo sangre. Pero ellos decían, vale más decir los compañeros que estuvimos ahí organizándonos. Realmente esa huelga fue la que nosotros ya estamos en esta organización que se llamó La Voz de la Mar. La Voz de la Mar. Entonces igual éramos como 13, 14 integrantes de La Voz de la Mar. Esos compañeros entonces estaban decididos, decían ellos, pues vale más participar que moramos en la cárcel y no salir aquí viejitos o ya muertos de por sí. Tenemos que salir vivos en esta cárcel. Entonces, por lo cual los compañeros, entonces, pues ahí nos sometimos a huelgas y ayunos. No fue tan fácil. Me acuerdo que hasta familias, mis familias cercanas y todo, porque veían que no había resultados. Porque siempre en las huelgas que hacíamos, siempre se iban los demás, pero menos yo. Llegó el momento que mi familia una vez hablé en vía telefónica con mis cuñadas y me decía, ya, deja de luchar. Porque dice, solamente estás luchando para que otros salgan y tú no sales. Y yo le digo, y voy a seguir luchando, no sé cuándo voy a ser, pero voy a seguir luchando. Y seguir luchando y seguir luchando. Es cansado, sí. Realmente te desesperas, hay momentos que sí nos podemos desesperar como humanos. Porque fueron los años y los años y los años y no sabía. Pero tuvimos que hacer muchísimas cosas. Yo no sé dónde sacaba las formas de hacer cualquier cosa, pero siempre las hacíamos. Hubo varios compañeros que igual se deprimían, entonces nosotros, muchos compañeros solidarios, nos regalaron un juego de ajedrez. Yo les comencé a enseñar a los compañeros a dar sus talleres de ajedrez, pero a la vez enseñé las funciones de cada pieza. Y eso también nos servía mucho como para cuidarnos entre todos. Y a la vez también el ajedrez yo lo tomaba como una forma de tener mucha paciencia, porque los que saben jugar creo que deben de pensar muy bien de que antes de tirar una pieza se piensa. Y eso te lleva tiempo para levantar una pieza y ponerla en su lugar. Eso entonces yo también estoy manejando mucho eso y a la vez darle como orientación a mis compañeros presos que eso debe de hacer siempre. Que no fue tan fácil como vuelvo a decir, pero tampoco imposible. Entonces lo que yo comencé a hacer, Aparte de la familia que también jugó un papel muy importante, como fue Héctor, mi hijo, el Gaby, que también ellos jugaron un papel muy importante y me platicaban que en las escuelas de mi pueblo y en otros lugares, pues llegaban igual a brigadear ahí para pedirle un centavito de cooperación. Podemos decir que es algo vergonzoso, pero es algo justo y digno de hacer. Y la hicieron. Por un lado la familia y yo por lo que me tocaba por mi parte, pues igual lo hacía. Tuve que involucrar a la iglesia. Claro que hubo un momento que la iglesia no me aceptaba lo que yo estaba haciendo. Pero yo le decía, es que eso es la verdad. Y digo, no puedo callarme porque está escrito en la Biblia, está eso, lo digo los que leían la Biblia. Y me decía un sacerdote o dos sacerdotes que es peligroso esto en Pakistán, que te pueden trasladar. Le digo, pero si a Jesús le pasó eso, ¿qué no va a pasar a mí? Entonces yo estaba consciente de lo que iba a hacer. Eso fue entonces lo que me permitió hacer. Llegaban unos obispos y iban a visitarme, la que pertenecía a Tusca, esto fue la cárcel de la Mater. Pues yo le decía, ¿sabes qué, señor obispo? Por favor, yo te pido de que haga algo pues, por los presos. Y decía el obispo, es que déjame ver porque tengo mi agenda ocupada. Le digo, sí, pero aparte un tiempo ahí, le digo, para que usted plantee algo con la autoridad. Escribía yo cartitas, mandaba yo a diferentes parroquias, con el bien de que mi voz, nuestras voces, se escucharan con otras personas. Entonces, claro que esto llevó un poquito de tiempo, pero llegó el momento entonces que la iglesia igual la tomó el asunto, lo hizo suyo, cual llegó el momento también que la iglesia marchó por mi libertad. Es difícil a veces pensar de que queremos resultados a corto plazo, pero llegan los resultados. Lo importante es tomar iniciativas y hacer algo. Eso fue lo que vi. Igual dentro de la cárcel, también como ya mencionaba, habían custodios que igual se prestaban realmente de la autoridad, pero muchas veces tuve que ganar amistades con ellos para que ellos me pasaran mis cositas. Es una forma también que la autoridad, claro, no te permite, pero en este caso yo lo hice y lo tuve que lograr, lo logré con las amistades que tuve con los custodios, hasta un momento de que en el centro donde estuve no permitían entrar lo que es televisión, la radio y todo, pero hubo un momento que los polis tenían sus radios ellos porque sí podían tener, y les dije que me vendieran. Y ellos sí me lo vendieron a bajito precio, con el fin de tener un aparato para escuchar noticias. Entonces también tuve que hacer esos tipos de trabajo tan costoso, pero a la vez es cuestión de hablarles en una forma tranquila, y sí vi que lo logré. Igual, aquí hay momentos de que tú también tienes que decir siempre la verdad, porque los compañeros con quien vas a andar en la lucha, en este caso la voz de la mate, pues ellos se despertaron como todos. Entonces, me acuerdo que con el juego de ajedrez que les estuve enseñando, pues ellos mismos la practicaron. Entonces llegó el momento de que ellos igual me acompañaban a salirme a pasear ahí dentro del penal. Ellos decían, hemos entendido la función del ajedrez y hemos visto, dice que es preferible que los peones se pierdan, pero que no se pierda la torre o el rey. Entonces, vi entonces cómo los compañeros presos habían aprendido de que muchos de ellos, de los que no sabían ni siquiera leer y escribir, pues igual aprendieron a hacer sus oficios, a hacer actas de acuerdo, constancias, de todo un montón de cosas, lo que yo sabía hacer, las compartí con ellos y le agradaron. Otro también de la forma de que a mí me ayudó muchísimo de lograr mi libertad, como ya mencionaban algunos compañeros, pues la unidad, la coordinación y no la división. Eso es. Y otro, los medios libres. Yo me di cuenta de los medios libres, como ellos, lo que tú decías, igual te lo publicaban. Y me di cuenta entonces que los medios libres rompían fronteras. Hubo muchos de ellos entonces que me llevaban hojitas ya de otras difusiones, pero ya de otros, cruzó fronteras, que digo, porque vino cartas o compañeros europeos que ya estaban sumándose por mi libertad. Y eso les agradezco muchísimo a los medios libres, que ellos hicieron el trabajo. Aquí entonces lo que importa, como vuelvo a decir, es la unidad y la buena coordinación y la verdad. Porque con una mentira que nosotros vayamos a soltar con el compañero, perdemos credibilidad y confianza. Aquí lo que vale es esa palabrita tan sencilla. Y otra de las cosas que también aprendí dentro de la cárcel, que con dos, tres palabritas se puede formar, que es el amor. No importa que hagamos las cosas chicas o grandes, pero que la hagamos bien. La hagamos bien con mucha atención y con mucha delicadeza. Yo me acuerdo que cuando las cartas, yo escribía las cartas, porque hay documentos que yo tendría que escribir. Tuve mis secretarios, tuve tesoreros y todo, pero hubo un momento también que nosotros hacíamos las cartas en equipo. Nosotros, que siempre nos sometimos mucho a la espiritualidad, nos decíamos entre todos, ¿sabes qué? Vamos a hacer una carta, pero pidamos la dirección de Dios. Y yo les decía a los compañeros que Dios nos guíe para que esas cosas impacten y surten efecto. Y yo creo entonces esto fue también el que nos ayudó mucho a nosotros los que estuvimos presos. Y otro, como decían los compañeros, la compañera Erika, pues cuando hicimos esta conformación de la organización de la Voz de la Marte, que fue 13 años de resistencia en plantones, ya por la huelga de 41 días, pues igual gracias a Dios, a los adherentes de la secta, igual nos relacionamos con ellos y fuimos bien recibidos cuando nos respaldaron. Y eso fue también muy tremendo, el apoyo que nos dieron. Entonces lo que veo, compañeros, la causa de esto, de la libertad que lo obtuve, eso es la fuerza de todos. Eso es la presión que se hizo de todo el pueblo y de todo México y de los otros países. Entonces cuando vi el gobierno federal que estaba encorralado, que ya ni sabía ni dónde salir, tuvo que darle solución. Pues primero fui torturado psicológicamente, porque ustedes supieron y lo sabieron cómo fue, de que hubo como dos, tres rechazos a la Suprema Corte, fue un tremendo dolor de la familia, cuando de repente los abuelos me han dicho que sí va a salir libre y que de repente no salgo. Igual la pasan en el Tribunal Colegiado de Chiapas, donde también hubo mucha esperanza de que también ya por ahí las cosas iban a salir bien, y que por lo mismo las cosas salieron mal. Entonces, ¿qué es lo que pasa en un preso? Porque yo, durante el tiempo que estuve, hubo muchos presos que realmente sufrieron mucho, porque yo vi a otros compañeros. Porque hay muchos abogados que realmente, como ya decían los compañeros hoy, que a ellos no les interesa tu libertad, lo que les interesa es que tú le entregues todo el dinero. Y si no tienen dinero, ellos hasta aceptan la factura de la casa. Eso es lo que les interesa. Hasta eso se van. Entonces vi claramente que las cosas también, uno tiene que luchar por la suya. Uno tiene que pensar por ese lado. Por la desesperación, muchas veces la familia vende sus cosas con el fin de querer tener a su familia cerca, cuando muchas veces es de pensarlo muy bien. Lo importante aquí, creo yo, de que es que nos organicemos bien y que todos luchemos. Y es eso entonces la que a mí, gracias a Dios por todos ustedes, y que siempre digo, ¿dónde voy? De que gracias por las marchas, por las oraciones, aquellos que pintaron la pared, todos los que sufrimos, pero por fin logramos el fruto del trabajo. Hay que seguir sembrando. Todo lo que sembramos tarde o temprano vamos a cosecharlo. Pero como vuelvo a decir, el preso dentro de la cárcel también tiene que hacer su propio trabajo. Porque tiene nombre y tiene identidad el preso. Eso sería, compañero, como vuelvo a decir, cómo fue que logré la libertad. Pues gracias a todos ustedes, y gracias a muchos compañeros y muchos medios. Habría muchas cosas que comentar, pero primeramente Dios, en las próximas platicaremos. Gracias.